Padre, aquí primogénito. Benjamín ha muerto. Simplemente se ha apagado. Ha tenido la mala suerte de que, sea lo que ha ocurrido, su unidad de hibernación ha sido severamente dañada. Ese no es el único daño de la Asimov. Es imposible que lleguemos a nuestro destino con la propulsión artificial. Los depósitos han perdido más de la mitad del volumen de la carga y estamos a unos 200 años luz de la nebulosa Trífida. Es decir, estamos a 7.400 años luz de nuestro destino. Estamos perdidos, padre.